día me mataría el idilio y dejas de amarme en el mundo. Iré perdido solo por tu amor, guardar el recuerdo en la urna del olvido y que se encargue de tus maldades Dios. Me mataría el idilio. Dejaste quererme en el mundo. Iré perdido solo por tu amor. Guardar el recuerdo en la urna del olvido y que se encargue de tus maldades. La urna del olvido y que se encargue de tus maldades.